¿Tú me dices cuándo? Ahí estamos grabando. ¿Ya le pongo? Pele. Ya, vamos. ¡Ay, güey! ¡Ey! Este es DJ. Difícil de creer. Bueno, hay para los que les violamos el oído en ese podcast. Ahora sí, Marito, ya estás a cuadro. Ya me abro el cabello. ¿El cabello? El cabello. Que tengo aquí un chorrito. Para que se vea. ¿Y tú vas a dar el comienzo, Marito? ¿Tú das la bienvenida? Nada, me da la segunda. Nada más quiero estar a cuadro. Así que a ver si me reconocen. A ver si saben quién soy. ¿Quién soy? Hoy, miércoles 22 de febrero, comenzamos con el podcast número 31. Y a cuadro tenemos al Tibiri Tabara. Es el MLS Ayo. Y baila así en la pista número uno. Tenemos en la bicicleta, pero otra vez nadando sin brazos, así de puro cuerpecito. Y también tenemos aquí al HD Sor Produce, Sir. Con casi la misma mata de cabellera. De hecho, yo no necesité ponerme el look. Y el que está ahorita bien despelucado, su servilleta verdolaga, el gripe andando. Sí, ando malito. El día de hoy ando un poquito enfermito, por si escuchan la voz así medio. Ando un poquito malito. Oye, manito, pero te decía hace rato que traes también aparte lentes de difícil de creer. Traigo todo. Traes, el... traes muchas personalidades el día de hoy. No, pero... Ay, güey, póntela. Así queda platanito cuando después de que le quitan la peluca. Oye, de hecho dice aquí la racita, ¿verdad? Que está en el chat, dice que te pareces a Kalimba. En el caso Kalimba. Este, no. Sorullo. El negrito sandía. Ya no diga tonterías. Oye, pues está bien. Mucha creatividad aquí en el chat. Yo no sé, mi amor, ¿qué ando? ¿Cuál es eso? Pues de Kalimba, güey. No más tú, güey. No, difícil Kalimba. De... Kalimba tiene buenas rolas, Déjame decirte. ¿Sí? ¿Sí te gusta? Me agrada. Es lindo. No, tiene buenas rolas el vato. Lástima lo que le pasó esa vez, ¿no? La vez anterior. Pura mentira. Pura publicidad. Esta es mi verdad. En New York. Bueno, pues saludamos a la raza que está. Bienvenidos a todos a este episodio número 31 del podcast de Charrón con Pedro. Estamos grabando el día de hoy, un día, ¿qué? 22 de febrero. 22 de febrero. Le quedan 7 días al año, ¿no? Digo, al año. al mes de febrero. Este mes tiene 29. ¿Es bifiesta? Es bisiesto, es binieto. Y saludamos a Jesús García, que también está presente. Raúl, la Magua, el Johnny, el Crucito. Y hace rato estaba Eunice, pero parece que ya huyó. Porque se enteró que... había juicio contra él. Iba a haber juicio el día de hoy. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues un episodio más de este podcast. Que bueno, vamos a empezar. ¿Qué onda? Y también habías comentado en el podcast pasado que era miércoles de ceniza. ¿Y no, sí? Él lo comentó. Ah, ¿tú lo comentaste? Yo comenté, y sí, efectivamente, hoy es miércoles de ceniza. Ahorita te ponemos. Ahorita le ponemos al y después te ponemos la ceniza. Al HD para que se le vea un poquito más estúpido ahí. Para poner ceniza en toda la... en toda la mollera. Sí. En toda la... en la mollera. Alejandro Solor dice, sale, nos vemos. Bueno, porque pusimos que estábamos en el previo. Ya estamos ahora sí en el podcast. Que le mandamos un saludo a Alejandro Solorio. Jonathan Ay, Cruz. Qué cosa. No, es que se escribe Jonathan. Así se puso. El se puso. Bueno. Primera vez que les escribo charneros, pero ya tengo tiempo escuchando sus podcasts. Saludos desde Reynosa. Mira, ¡órale! El Reynosa, Tamaulipas. Paisano tuyo, paisano, ¿verdad? Es paisano. Y si no es mucho pedir, mándenle saludos a mi carnal David Cruz, que los escucha desde Atlacomulco, en el Estado de México, que gracias a él es por quien tengo la fortuna de escucharlos. Saludos a toda la banda. Claro que saludos sí. Saludos hasta allá. ¿Hasta qué? Hasta Chinconcuac. Al Atlas Cocomulco. ¿Alguna vez usaste las chamarras estas típicas de Tamaulipas? ¿Cómo se llaman? Las tamaulipecas. Que tienen unas percheritas aquí. Sí. Las de piporro, ¿verdad? Así como la de piporro. No, fíjate que no. ¿Alguna vez te han de haber disfrazado de chavito? Ya hay de haber una prueba, o sea, y una o foto. O sea, soy niña y me disfrazaron de chavito, ¿qué pedo? Sí. No entendí. No tuve. Pero son muy, muy, muy bonitas las chamarras esas. Las chaquetas. Las chamarras tamaulipecas. Las chamarras tamaulipecas. Estamos en este episodio y con algo de calorcillo aquí en la ciudad de Monterrey, Nueva York. Y parece ser que se va a mantener así un ratito y luego baja un poquito la temperatura. Y bueno, les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en todas partes del mundo. A todas las partes que nos... En Sudamérica, en Europa, En Tepezcoloyo. En Tepezcoloyo. En Estados Unidos, en Alaska, en Canadá. Venezuela. En Timbuktu. Timbuktu tenemos un miembro fanstardo desde allá. En Timbuktu. Sí. Oye, y el perro ha llegado. Bienvenido al perro y un saludo a toda la comunidad que hay también que nos ve. No, el de Timbuktu nos ve en su tableta. Es una corteza de árbol que tiene ahí como tableta. Oye, bueno, Rol Maldonado dice: hoy es miércoles de ceniza, se le pide de la manera más atenta que evite guarderías y casinos. Ay, ¿qué? ¿Ves lo que me hacen decir aquí en el chat? Todo por platanito, hombre. Sí, no, que luego me van a criticar. Yo no dije eso, lo puso Raúl Maldonado, ¿ok? Lo puso. Ah, ¿qué? Lo puso los tres. Bueno, ya regresó Miss, dice. Jesús García, se le pintó el pelo al putiné, pero para no regresar. Es que te quitaste la peluca. Es que sí, tengo aquí ya unas entradas y acá otras salidas medias pronunciadas. Al freeway. Tengo unas entradas al freeway. Bueno, muy bien. Tenemos, está enfermito aquí, para que saluden a mi querido Verdolaga. Está enfermillo, amaneció. Dice que le duele la cabeza. Tiene dipa. Le decimos que se espere a todo el resto que le va a tocar al rato, entonces... Del podcast, ¿verdad? Del podcast, sí, claro. Bienvenido, tienes... las efemérides, las clásicas efemérides. A ver si vas a decir la más importante del día de hoy, que de hecho hasta Google le hace sus... No la puse, no la traigo. Bueno, tú la comentas. Está bien. Bueno. Me parece. Bueno, en 1969, hace 43 años, nace el más conocido como el rey del flamenco. Para todas las chiquitas que les gusta, Joaquín Cortés. Ah, Joaquín Cortés, el bailarín de flamenco. El bailador. El rato acá parece la mera verdad. Ay. Pelo largo acá, así guapote, así flaco. Sí, como para invitarlo al podcast. ¿Qué ibas a decir, manito? No, estaba imaginando. Todas las locuras que harías. Imagínate, es que yo le voy a tener aquí enfrente, güey. Oye, aquí en el espacio vacío. En el espacio vacío. Y fíjate que Joaquín Cortés fue admitido en el Ballet Nacional de España a sus 15 años de edad. De edad. Ya lo vieron buenón y dijeron, presta para acá. Oye, el vato baila bien machín. Sí. Y no es pipiluyo, ¿eh? No, es bien machín. Comúnmente dicen que los bailarines, uh-huh, se les da. Se caracteriza por... Se les aflora. Se les afloja. También. Okay. No, pero este vato es el machín. Sí, ha tenido hoy varias participaciones consta. Por decir, con la ex esposa de Anthony Hopkins. No, hombre, el que canta Anthony Quinn. La pomposa esta, ¿cómo se llama? Antonio Banderas. No, es pomposo. J-Lo. Ándale, con J-Lo. Ha tenido apariciones en conciertos con ella y con otros muchos artistas más. Pero J-Lo ahorita anda con un otro muchacho. Ah, sí, bueno, pero es un concierto. Se le da a Jennifer López lo de bailarines. Pues es que, cómo no. Le encanta que tengan ahí. Cómo no. Muy bien. Bueno, y el que sigue, en 1975, hace 37 años, nació la chiquita mamá Drew Barrymore. Que su primera aparición en la pantalla grande fue en la película de E.T. El extraterrestre. ¿Qué tendría ahí? ¿Unos 4 años? ¿6 años? No, 6, 7 años, ¿no? Más o menos, Sí. Empezamos de muy chavita y le entró duro y pesado a las drogas. Sí, estuvo ahí, ¿cómo se dice? Remitida. Pues es que después de ver a un chingo extraterrestre, güey, ¿qué más? Le entras porque le entras. Pues algo tú. Es cierto. A mí sí, se me para enfrente el E.T. Yo también me asusto. ¿Verdad? Pues. Y en 1990 escribe su autobiografía llamada Little Girl Lost. Oh, Que no la he podido conseguir, pero estaría bueno leerla, ¿no? Sí, ahí menciona por qué se perdió en las drogas y el tratamiento que llevó. Y búscala en el e-books. Ah, a lo mejor está de ahí, grapel, ¿verdad? No, seguro te cuesta. Este vato quiere, ¿no? Oye, si voy a ver cosas feas, pues. Este vato quiere tire a granel. El Crucito dice: ahora que se ponga la peluca rubia y ahorita paso por él, dice. Raúl Maldonado dice: un día como hoy, pero de 1512 fallece Américo Vespucio, en cuyo honor se nombró el recién descubierto continente de América. Por Américo Vespucio. Prepucio. No, Vespucio. ¿No? Sí, sí, porque el otro es. Es de acá, de abajo. Es de más abajo, del sur. Del sur. Sí, así pensé. Eunice dice: el viernes es mi cumpleaños. Ay, pues muchas felicidades desde ahorita, ¿no? Mejor. Pues, y a lo mejor ahora sí le toca su. ¿Verdad? No, pues ahora que se la regresen. Pues que no. Si no le tocó en el 14 de febrero, pues a lo mejor le puede tocar el no dio, cumpleaños. No le dan. Eso yo creo que puede ser juicio. Ahorita le damos juicio. Ah, ok. El lunes fue mi cumple, dice el Crucito. Un rugido de guepardo del verdolaga para mi ringtone del iPhone. Órale, venga. Ahí va. ¿Cómo es? Válgame Dios. Es que no se escuchó, ya me bajaste aquí el sonido. Ponme el sonido. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí va. Una, dos, tres. ¿Qué fue? Dale, güey. Pues te estoy poniéndolo, güey. Ponme. ¿Estás poniéndolo? No se escucha, güey. Súbele ahí al... Pues ahí está. Bueno, dale tú un ringtone así del guepardo. Guepardo. Sí, exactamente, sí. Es lo que pensaba. Entró en tiempo. Es que está un poquito loco mi iPhone. Bien sensacional, dice Raúl Maldonado. Ahí. Muy bien. Y un día como hoy, complementando las... Sí. Se metió la... ¿Qué pasa aquí? ¿Se metió el IT? Difícil de creer. El Google hace honor a Heinrich Rudolf Hertz y pone su doodle ahí. Dice que se celebra el 155 aniversario del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, descubridor nada más y nada menos que las ondas hertzianas, que le llaman. Y que si no es por él, realmente muchas de las comunicaciones ahorita no fueran posibles, porque él fue el que hizo experimentos con las ondas estas de radio. Y a raíz de eso, pues ya surge todo lo que conocemos, con las transmisiones de radio en AM, en FM, amplitud modulada, frecuencia modulada. Entonces, la escuela. Comprobó que las ondas Thundercats. Las ondas, estas son nuevas electromagnéticas, pueden viajar a través del aire y del vacío. Ya empezamos. ¿Eh? Y ahora increíblemente. Ahora sigo yo. Empezaste tú, ¿verdad? Sí, bueno, ahí se. El múltiplo más conocido comercialmente es el megahertz, que es el hercio, es la unidad de frecuencia de ondas en el sistema internacional de unidades. Muy bien. Por eso el Google. Esto así llega como una ondita. El logotipo del qué Google. Bonito, güey. Ahorita les voy a poner mi Doodle. ¿Hoy? Muchos sonidos también. Ese se me hace que te grabaste, ¿verdad? Y cuando estabas. Ahorita sacando el. Le hizo como pantro de los Thundercats del León, ¿no? Dice, bueno. Ana Sierra, bienvenida. También está en el chat de live stream de Facebook. A través de Facebook. Bueno, muy bien. ¿Cómo se dice tuerto en chino? Tuerto. Tuerto en chino. Chinojo. Pues sí, iba a decir, güey, pero ¿por qué? Si le matas el chiste. Pues no, ya estás viendo que batalla. ¿Náufrago? Chinchulancha. Chinchulancha, güey. O como dice mi niña, dice: papi, ¿cómo se dice 99? Ay, ¿cómo? Cachichén. Entonces, esta es la otra novedad. Le digo, mi niña, eso yo lo decía ya en la primaria. No es nuevo. Y me dieron baño. No lo estoy diciendo. Okay. Ana Sierra dice: hola mis charneros, qué gusto volver a verlos, llegando un poquito tarde por la nieve. Ah, fuiste por la nieve. ¿De cuál? De la Jaguilla. De la Sultana. Es que saca el nombre. Danesa 33. Regálenme una playera de cumpleaños, porque de aquí a que la pague ese porto va para años, dice Unis. No, pues mejor saca una pirata. Mira, vamos a hacer una cosa, Uris. Si eres tan amable, ¿verdad? El reto, un reto. Te podemos hacer un reto bastante agradable. Digo, agradable para todos los demás. Este, si cumples con una serie de fotografías. Te la mandamos con todo gusto. Nah, no, ser producer ha hecho ya un trato, una negociación. Es más, yo la pago. Madre, pues suma. Digo, ya ves que está el viejo y conocido refrán. Hey. Dando y dando pajarito en el baño. Okay, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Digo, no puede ser. Dice, ay, verdolaga, ternurita, dice Ana Sierra. Chiquito papá, güey. Ah, soy lindo. ¿Por qué ternurita, Ana Sierra? Yo soy bueno, güey. Saludos al Bone Track, que también está, ya. Ah, saludos. Saludos. Saludos a todos ellos. Fíjate ternurita. Lo dices así como muy de saludos al Bone Track. Al Bone Track. Sí. Ah, así como de sí, se trae. Oye, ¿qué novedades? Yo me fui a ver una peliculilla al cine, la del artista. Oye, está buena. Neta. Buena. Cuenta. Fíjense, pues ahora que ya vi los Óscares, viene este domingo la ceremonia número, quién sabe qué número, de la entrega de premios de los Óscares de la Academia, porque en realidad son los premios de la Academia Cinematográfica. Exacto. De la Azteca. Ey, de los de la Academia. O sea, oye, los que tienen cable, ¿por qué canal lo van a ver? Si eso lo transmite TV Azteca, ¿no? Es TNT, ¿no? Ah, TNT también. Por TNT, es cierto. No, TNT. TNT lo pasa en vivo. ¿Fox no? No. No, en el HBO. Los que tienen los canales estos Salud. Ay, gracias. Los canales estos gringos por cable acá en Monterrey, pasan los canales el CBS, NBC, ABC y CBC y NBA y la BC y HBO. Bueno, ahí también los pasa. Ok, uno de los canales gringos de estos, no sé cuál de esas tres. Bueno, entonces una de las películas que está nominada al Oscar como mejor película es El Artista o The Artist. Con Demián Bichir. No, es la otra. Con Pedro Weber Chattanooga. El actor que sale ahí es Pedro Weber. No. Es un francés que ahorita. Trujillo. Se me antojó por un. Se me antojó un francés así, pero con unos frijolitos. Saco lechuga para los tacos. Te repujo en la fila para llegar más rápido. Chingao. La película se llama El Artista. Vaya, hombre. Es que era desde do hasta la. Esta película está nominada y el actor que sale ahí también está nominada. Se llama Jean, ¿verdad? Porque es en francés. Jean Dujardin. ¿Qué? Es en francés, güey. Es francés, claro. Jordache, güey. Sale Berenice. Hola, Lazazo. Está buena la película. Yo se la recomiendo. Es una película que está. Chingada. Cállate, hombre. Está ambientada, súper bien ambientada en la época de los 20s. Sí. Cuando las películas mudas. Todas las películas que estaban, obviamente, produciéndose, pues no o tenían. O sea, que cambiaban de piel. Porque mudaban. Sí. No dejas avanzar. No, se cambian de lugar. Se mudan. Como el okay, toma. Entonces, bueno. En esta transición, pues todas las películas se hacían mudas. La película es totalmente muda. Hasta, bueno, hay un pedacito donde ya deja de serlo, pero está muy bien hecha. Yo se la recomiendo. Es muy diferente. Yo creo que son de esas películas que le gusta a la Academia. Y que lo más seguro es que a lo mejor pueda ganar. Porque es rarona. O sea, es una película totalmente en blanco y negro, muy bien ambientada, muy bien actuada, y sobre todo el hecho de que no esté hablada con pura musiquita y todo, pues sí te saca de onda, ¿no? ¿Cuánto dura? Dura lo que dura. No, dura una hora y media, una hora. Sí, de estar oyendo el de al lado tragar palomitas. Sí. No, bueno, está la música, la musiquita, din, din, din, din, toda la película, y está la música dramatizada también. Algunos pedazos de drama y así, ¿no? Entonces, la película está buena. Si la quieren ver y está nominada al Oscar, pues ahí para que la vean, la critiquen. Y yo creo que pero sí. Pero no tiene. Se escucha audio, güey. O sea, no hay alguien que hable. No, no hay nadie. Y son puros letreritos que habla alguien y se pasa el letrero. Neta, güey. Es totalmente. Chaplin, wey, la chingada. Y según estuve leyendo, también se hizo con la misma técnica de hace casi 80 años, 90 años, ¿no? Ajá. Uh-huh. cuando, porque de hecho la película no es totalmente en widescreen el formato, sino es un poco un formato un poco más chico, casi como si fuera de televisión. Se ve raro porque ves la pantalla del cine widescreen y no abarca toda la pantalla. La ¿qué película será? ¿35 de 16? Pues 16, no sé, ¿no? 16 milímetros, no sé. Pero es utilizaron esa técnica y además también la película se ve así, con esa peliculita. Esa texturita así medio rarona y totalmente en blanco y negro. Entonces le da una... un aire. Le da un matiz. Sí, le da una experiencia que yo creo que la gente que le gusta así ver ese tipo de películas le va a gustar, ¿no? Entonces ahí se la recomiendo. Estuvo buena la película, ¿eh? Mira, oye. Oye, había antes, había películas porno así también con letreritos. ¿Y qué, qué le ponían, Marito? ¿Eh? ¿Cómo le ponían? Le ponían... y luego ya le ponían la letrita. Y luego el catre. Y luego el vato escupía y se y le ponían guasu, guasu. Chiste local, chiste local. Chiste local. Sí, pero sí, de, a mí me tocó ver algunas películas así en los 20s. digo, de esas épocas. ¿Nomás viste las de Carlos Chaplin? No, pero sí pasaron la vez pasada una historia así de las películas porno ahí en el HBO. De las películas eróticas. De las películas eróticas. Y no alcancé a ver esas porque ya tuve que ir al baño. Con la primera tuve. Y luego ya llegué, ¿qué me perdí? Llegué todo sudado y la mano temblorosa y la madre. Y la pierna dormida. Y la pierna dormida y el culo desamarrado. Entonces, pasaban así y ponían cartelones, o sea, eran las imágenes así en los silloncitos acá medios. Ah, cartelones medio, arriba de ellos. Sí, y luego salió un güey y se le ponía el cartelón. Están fornicando. Por si no habían visto. Por si no habían visto, pero bueno, estaban buenas también, digo, las señoras en ese entonces. Eran de mucha cadera, eran así como que más... voluptuosas. Más escurriditas y así. Parecían como... más botella de Coca-Cola. ¿A de cuenta? Parece una botella de Coca-Cola. Bueno, pero de 2 litros. ¿Qué no parecen como las de la revista Vaquero? No. Acá cinturita, hombre, chiquita. No, esas eran en las películas enlatadas. En las enlatadas de aquí de México. Con las el ficheras. Alfonso Sayas y todas las ficheras. Las de los el mofles, ¿no? Los albañiles 1, 2, 3, 4, 5 y en el peor época del cine mexicano, ¿eh? De las películas de los... pues están buenas, güey. Hay una que otra que está buena. La pulquería 1, fíjate que yo... La pulquería sí. Está buena, te hace reír. La de los albañiles. Sí, habría que verla también está buena. El chiste que pusieron, ¿verdad? La que era una mujer tan fea. Que hasta los albañiles se ponían a jalar. Para el Maldonado. Que luego Magua contesta con varios chistes, en contra de los hombres en también. En contra, ¿no?, de los hombres. Estuvo bueno, se puso bueno ahí el tiroteo. Sí. Raúl Maldonado dice que está en el chat: la diferencia entre hacer el amor y tener sexo radica en que para el primero necesitas química y para el segundo... ¿Qué pedo? A ver, otra vez, porque aquí... ¿Por qué no le bajas? Ya. Pues es que lo me dice que no, ¿por qué le bajo? Bueno, pues es que chingado. El primero necesitas química y para el segundo físico. Ya se perdió porque se... no. Sí, hombre, tenías que salir, hombre. El Crucito dice: nos vemos, hay que ir a dejarle el chivo a mi chiquita mamá. Los escucho cuando descargue el podcast. Ay, el chivo. Fíjate que fue ese desconecte como en la película de Forrest Gump, güey. Ajá. Cuando el vato va a dar el discurso de cómo le fue en Vietnam, güey, que llegó un vato y desconectó todo. Lo... y luego ya nos escuchó el chiste, güey. Oye, ahorita nos comenta la anécdota esa de tu experiencia con Forrest Gump. My mama tell me. ¿Qué? Con el iTunes. Mi mamá me dijo que era... que la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Qué sabor. Eunice dice: por una playera lo que quieran, dice. ¡Órale! Raúl Maldonado dice: que alguien me explique si hace rato... si hace harto calor, porque el verdolaga trae chaleco. Explícalo, verdolaga. Es que ando malito. Ando enfermito, ¿cómo se dice? Miren la diferencia. Me resfríe. Miren ponle manga corta. A ver, ahí está manga corta acá. Sopo sudado. Sopo sudado. Ahí está manga corta del acá del petiné. Y camisa larga con chaleco. Y camiseta abajo. Y camiseta abajo. Y la de chicharrón con pelos abajo. Ana Sierra dice: Sir Producer, ¿ya vio la nueva de Ghost Rider? No he visto la película de... pero la primera... la primera no me gustó, por eso la segunda no tiene por qué... por qué gustarme. Pero pues es que... Ese tipo de películas apenas cuando salgan en DVD o algo. Porque no les gusta que a la señora, ¿verdad? No. Raúl Maldonado, no recomendable la de Ghost Rider. Para mí es un solo chicharrón. Vámonos. Ahí está, ya con eso. Yo le doy 5 chicharrones a la del artista, ¿eh? Está buena, buena. Raúl Maldonado dice la de los lancheros calientes, la verdulería. El perico de los palotes también. Ah, perico de los palotes, güey. Una cosa, bueno, lamentable. La risa en vacaciones, eso sí, qué cosa. Pero estamos tan hablando fea de la cuestión erótica, hombre. Ah, bueno. La risa, oye, en vacaciones. También salían acá las chiquitas en bikini. En bikini, así, todo metido hasta En vikingo. En vikingo. En vikingo. Salían en vikingo, pero acá con la tanga hasta arriba de la cadera, ¿no? Acá. Sí, larga. Se le veía ahí en la columna vertebral. Hasta el gogote, como diría mi mamá. Se le veía. Bueno, entra también. Bien, ya ves. ¿Quién, mi mamá? No, mi mamá, güey. Pues. ¿Qué cargado, güey? ¿Qué cargado, güey? Sí, está buena. Y otra, la película que acabo de mercar, y esa no me resistí, y la compré a precio de lista. Tampoco en esto te vas a resistir. A precio de burra. Es la del gato con botas en DVD Blu-ray. Neta, ya la sacaron. Ya salió, está en el Costco. ¿En el Costco? En el Costco. 300 bolovanes me salió. Pero, porque trae los dos. Ahí no voy porque me da miedo. ¿Al Costco? Al Costco. Ah, sí, no. A mí también me da miedo. No, sí, ya salió la película del gato con botas. Es que está buena. Está bien simpaticona la película. Sí. Y ya la merqué. Y compré también, que estaba en oferta. Esa sí estaba en oferta en DVD normal. La del juego. ¿Qué juego? Juego de fortuna. ¿Qué juegas? Con Brad Pitt. Otra película nominada al Oscar como mejor actor y mejor película. Y esa me la voy a reventar al rato. ¿Con Brad Pitt? Con Brad Pitt, sí. ¿La del béisbol? Ah, sí. Esa le decía a mi señora mujer hace unos meses atrás que iba a ir con una amiga. Se une. ¿Tú ibas a ir con una amiga? Sí. Que fueran a ver esa película, güey. Se metieron a ver la de esta de... con Sean Penn y la chingada, güey. Que está así media alucinada, güey. Cosas así. ¿Cuál era? No, no me acuerdo cómo se llama. Tú me dijiste cómo se llamaba. Inhala, no. Inhala, como el otro pinche enfermo, güey. Así déjalo, manito. Inhala no es la del Rey León. Ah, también. Bueno, pero dicen que sí está muy buena esa película del juego de las estrellas. Muy bueno. El juego de las estrellas con Kobe Bryant. Ay, va a ser el juego de las estrellas de la NBA. Por cierto, creo que la otra semana. También van a pasar los Óscares por ahí, ¿no? ¿En dónde? Con la NBA. Creo que inclusive sí. Es NBC. NBC. Y NBA. NBC. Y NFL. Déjame les cuento un chiste. Anda, va. Le dice un compadre al otro: oye, ¿cómo te fue en el África? Se me perdí en la selva y fui violado por un gorila. Ah, ¿y cómo te sientes? Mal, no me llama, no me escribe. Nomás de los meses. Nomás me la dejó cachetada. Como el compadre que tienes. Como aquel que... Oye, el compadre. ¿Qué? Pues estoy triste también. Te dejó nomás alborotado. No me habla ni nada. Y la vez pasada me dijo que... Me dijo, ponte las botas. Ahí voy para allá. Me dejó así, embotado. Embotado. Me embotó. ¿Pero te las pusiste en las patas o en las manos? No, en las manos. En las manos. Sí, sí, sí. Sí, porque creo que nos íbamos a aventar un 69 por ahí, ¿no? Acá medio suicida el asunto, güey. Y no. Oye, pues ya salió el nuevo PlayStation Vita de Sony. Está con Mambo Number 5. Ya lo vieron. Está buenero. Oye, se ve que tiene muy buenas características, chihuahua, hombre. ¿Por qué? A ver. Pues dice. Dice así. Ya salió la. Obviamente, al lanzamiento de esta consola de Sony, pues ya salió la aplicación de Netflix, Flickr y de LiveTweet para esta consola. Y pues parece que sí va a estar buena, va a ser muy buena competencia ahí. Porque trae cámara. Acción. Trae. ¿Qué más trae, güey? Te ves bien cura. Ah, man. ¿Quieres un pedazo de mí? Sí, güey, se me haga así el. Hey. El PlayStation Vita incluye juegos de realidad aumentada. ¿Ya sabes cuál? ¿Saben cuál es la realidad aumentada? No. Lamentada, más. La realidad aumentada. Que utilizas, haz de cuenta. Hay algunas aplicaciones para iPhone o para iPad que utilizan la realidad aumentada. O sea, utilizan la cámara Y al estar haciendo alguna toma así a la realidad, ¿verdad? Si pasan unas muchachas y les tomas acá el pecho, ¿eso es una realidad aumentada? Depende de cómo esté la muchacha. Depende del pecho. Ajá. Si está muy pechocho. Como el de Star Wars. Ándale, que utiliza realidad aumentada. Que utilizas ahí las constelaciones y las estrellas. Exactamente, eso es realidad aumentada. Ajá. Entonces, el PlayStation Vita utiliza la cámara que tiene para hacer así juegos con realidad aumentada. Y hay juegos como Fireworks, Table Soccer y Cliff Diving. ¡Ay, juela! Y también va a estar el Facebook. Va a tener Facebook. Trae GPS también. Trae navegador en internet. Trae precio. Muchas cosas. Dame el precio. Wi-Fi, dame el precio. ¿Cuánto y por qué tan caro? No dice. No dice. Oye, me parezco a Bob Patiño. ¿Te parece? Sí, güey, sí. Antes de que me madreen, güey. Déjame, ¿te parece? Deja ver quién dice. Sí. Bueno, ya, ¿no? No, espérate, déjame tomar una foto. Ah, güey, ok. Dice, Jesús García, dicen que el artista gana al Oscar a Mejor Película. ¿Saben la anécdota de Nicolas Cage sobre Ghost Rider? No sabemos. La Magua dice, hola, Vargas. Julio Armando Mares dice, Car Auto Man. Hombre, Carmen Transformers. A ver, Bob Patiño. Julio Armando Mares dice: pobre bajando colina, pobreza extrema. ¿Qué? Igual a pobreza extrema. A ver, déjame tomar una foto acá porque nunca. Okay, muy bien. Oye, tengo un chiste. Jefe, aumenteme el sueldo que hay cuatro empresas que están detrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? La del cable, la del gas, la de luz y la del teléfono. Ternurita. Ay, ya no bien tierno. Estás enfermo, güey. Por eso dice que está Ana Sierra, que por eso te dijo ternurita, porque tu chiste no sirvió para nada. Ah, no es por tierno. Sí, tierno de que no. Tierno, sí, tierno. Dice, qué buen se te fue de ma. Qué gacha. Pero qué gacha. Voy a contar un chiste para que sea peor que el tuyo. A ver, manito. Dice, suegra, qué buen disfraz. Me gustó mucho el detalle de la escoba. Estoy barriendo, pendeja. ¿Ya ves? Bien, manito. Ternurita, ternurita. Ternurita, es para hacer. Traigo mocos en la mano. Tengo y me están haciendo. ¿Qué otra cosa les pasó? Ay, ¿qué te pasó a ti? Le dicen al verdolaga: ¿trae permiso de conducir? Sí, oficial, mi mamá me deja. Ok. Ternurita. Oye, vamos al juicio contra Eunice. ¿Culpable o inocente? Culpable. Sí, porque mira, vamos a recordar lo que sucedió en la semana, ¿verdad? Sí. Ahí viene el Angry Birds, yo lo puse en Angry Birds Space. El 22. Pero no, ¿va a salir para iPhone? Okay. Sí, el 22 de marzo ya aterriza. Ahorita ven. A ver, ¿qué pasó? Bueno, Juan Gallardo, que puso Los Tres Reyes Briagos, ¿te acuerdas? El episodio número 32. No. Es la repetidora. Juan Gallardo también ahí nos envió. ¿Te envió el correo? ¿No te llegó un correo? No, de cuál. Juan Gallardo tuvo un ligero problema, lío de faldas. No me cuide. Y de hecho, nos pidió que hiciéramos ahí un comentario, pero nos mandó una carta. A ver, léela. Súper increíble. Lela, nada más déjame la encuentro porque tengo aquí muchos correos y cosas y qué cosa. Armando Lozane dice: el Putinela onda en contar chistes. No paro de reírme con su ocurrencia. Lástima que no los puedo ver en vivo, pero siempre desde la primera temporada los escucho por MP3. Gracias por ponerlos aquí. Fíjate, ya ves, güey, soy la onda, güey. Pero la onda vaselina con la peluca esa de Kalimba que trae ahorita, güey. Pero ahorita te digo qué fue lo que pasó aquí con este muchacho, güey. Sí, ¿quién? Porque salió que el Sepp Porto, bueno, primero fue Eunice, ¿no? ¿O quién fue el? Sepp Porto y Eunice son dos. Es un matrimonio. Pareja, es un matrimonio que se caracteriza por, digamos, por ser muy extremo. Le gustan los deportes extremos. Y les gusta mucho opinar, ¿verdad? Aquí en el Chicharrón con Pelos podcast. Y este pasado 14 de febrero, Sepp Porto pone una queja que dice: Bueno, ¿ya tienen la carta o todavía no? Espérame, no. Bueno, dice, banda chicharronera, tengo una queja para aclarar. ¿Qué onda? Me dijo Unis que el día 14, o sea, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, no le tocó su regarrote. Y quiero aclarar por qué. Me dice, yo te esperaba con mi baby doll, bien sexy y todo. Y me dice, pero que él llegó más temprano. Entonces ya no se pudo, ya no tuvo chance Eunice de arreglarse, que ya le dio hueva y se tuvo que poner a cambiar al niño y a bañarlo y a dormirlos, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo tengo. Y dice que qué opinamos nosotros. Estaba preparando en pocas palabras terreno para la acción, para una acción del 14 de febrero. En pocas y breves, Eunice dice, este vato llega como a, más o menos como a esta hora. Me voy a preparar aquí con mi baby doll, así para darle su buen... Acuesto a los niños, les doy de cenar, la tarea, todo ya. O sea, el baby doll es un muñeco que le dice baby. Sí. Ok. Y le dice, come on, baby. Entonces, resulta que ese porto llega más temprano, le agüita toda la pachanga a Eunice, y resulta que ya no hubo nada. Pero pues, imagínate, que nada más con las puras calcas... Todo lo que ocasionó. Ay, imagínatela con baby doll, hijo. Oye. A ver, hijón. A ver, hijón, que salió ese güey. Y luego Eunice responde, dice... en primera uno se quiere poner súper guapa y sexy para ese día. Bueno, todos los días, pero obvio uno necesita tiempo. Ya saben, los famosos 10 minutos de las mujeres. En segunda quería que fuera una sorpresa. Y no fue mi culpa que ese porto llegara temprano, así que yo ya no iba a ser lo mismo. Y más con los niños despiertos. Tercero, pues ya que llegó antes, pues le toca atender a los niños, porque si lo acordamos, sea el día que sea. Y por último, ya que nos fuimos a dormir, yo me metí a la cama, solo con la parte de la pijama de arriba, y él lo sintió. Uh-huh. Así, el body finger. El que no aprovechó fue él. Yo estaba más que dispuesta, dice... Porto solo se durmió. Y... ¡Qué pasa, el desgraciado! Señorita Laura, es que... O sea, aquí le damos, este... Es que en la oficina se le cayeron unos clips y pues bueno, todo... Bueno. O sea, ¿quién tiene la razón? Si se Porto, Eunice. Se Porto llegó y le dice, ¿qué onda? Y le dice, no, espérate. Le quiso dar una sorpresa. Y Eunice le dice, no, me tienes que dar chance, o sea, yo quería ponerme acá. Ah, no, pues entonces ya no. Sí, o sea, él se puso digno. Pues, sí. No, pues así no. Y luego todavía Eunice se quita. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Me saco la espinita. Sí, voy a esperar a que los niños se vayan. O sea, en lugar de que el otro güey se sacara la espinita. Se la sacó Eunice con el baby doll. No hubo quórum ahí. Eunice ahí le arrimó ahí un poquito la piel, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Provocando pues, que... Un rosoncito ahí más o menos y la flor canela. Sí. La florecita de la mañana. Sí, florecita rockera, tú te lo buscaste. Y él se portó, sí. mal ahí. Con ya, se indignó. Pues, ¿qué onda con eso? No, wey, eso entonces, no... ¿quién es culpable? Para mí... Hacemos? Primero que nos mande unas fotos de lo que pasó. Así como el baby doll, para recrear la escena. La escena, así como que qué va. Ana Sierra dice, ay, verdolaga, es que de verdad eres una ternurita, no lo digo en mal plan, dice. Ah, no, yo sé que es por... Ana Sierra dice, totalmente de acuerdo, el Putin es la onda en los chistes, verdolaga es la ternurita en los temas, y el ser producer es el mero boss. Ay, no lo podemos bajar de donde está el vato. No se brinquen, señor productor. Es más, desconecten todo el mundo. Le voy a bajar el volumen. Denme mi consola. Te voy a dar un consolador mejor. Ronald Maldonado dice, yo creo que los dos tuvieron la culpa y los dos fallaron por no buscarse. Sí, yo estoy. Es que también yo creo que si Eunice hubiera puesto más de su parte. Pero ya estaba poniendo más ahí. Pues, pero nomás ponerle, o sea, ahí está, agarras. Sí. No, espérame, o sea. Ahí te mando esta señal de mujer. Sí, o sea, puso el carbón, típico, pero no lo prendió. De las mujeres. Exactamente. Puso el carbón, pero no lo prendió. Exactamente. Ah. ¿Qué onda con eso? Oye, me gusta esa María. Un rosoncito, una chispa, faltó la chispa. Sí, no sé. Como que vas a jalar la sábana y agarras otra cosa, ¿no? Sí, o le avientas un pedazo de tela y ¿subo? Del canelo, o sea, en la cara para que huela ahí las feromonas. Para que huela el chocolatón. Ay, cabrón, quítame ese pinche cacao que te aventaste. Qué grosero. Julio Armando dice, si vives en Hawái y el gobierno te quita tu casa, te desaloja. No tiene nada que ver, Julio, con lo que estamos hablando, nah. Pero ese güey es la mera onda en los chistes. El primer chiste que pone. Haciendo aliados, Está bueno, está bueno. Chiste, o sea, tenemos muros puros, muros líos. Tenemos muros tres. Ah, chingón, que no tenemos muros líos. Tenemos muros líos. Queremos tumbar ese muro. Tenemos puros líos amorosos. Ahí está, dice Unis. Pero yo me metí a la cama y él no hizo nada. Por eso, Unis. Pero no también. No le pegues así, déjalo, es amiga. ¿Quién es el que el bueno, es que también en el Día del Amor y la Amistad, pues los dos son los que tienen que poner ahí su, ¿verdad? Su partecita. Su yo cosita. Sí, ¿no? Su partecita en la partecita de la otra. Para que embone. Para que va. Sí. Pero cómo no, el Seporto no recibió ese mensaje, o cómo estuvo el rollo. Es que se plano, indignó. Ah, le di besos y hasta le subí la pierna y ni así. No. El vato debe haber echado una chairilla ahí en el camino. Se me hace que ya venía con... Ya venía desflemado. Con los clips, es que se cayeron los clips en la oficina. Y a lo mejor hubo algo en la oficina. Sí, se cayó. Hubo mucho trabajo ese día. Hubo mucho trabajo, efectivamente. Hasta lo dejaron salir temprano. Híjole, se acaba de ir el live stream. Acabamos de perder la conexión. Bueno, no me chingo. Sí, es que a veces las mujeres son tan complicadas. Uh-huh. Que uno piensa así como, oye, y no serán las sobrinas. Las obras del día. Lo que quiere que me coma. No puede ser, güey. Uno nunca sabe, ¿verdad? No estás mal pensado, hombre. No, es que, por ejemplo, si ya, ahora, vamos a ponernos en el lado de Eunice. De vuelta. Vamos a ponernos en el lado de ella. Si ya te están poniendo todo así en charola de plata. Se está abriendo como flor en el sereno de la madrugada, güey. En sábanas de algodón. Sí, te están diciendo ven. Ladronzuelo. Así como. Ven. Y es un poema. Pinche poema malo. Ven, ladronzuelo, ven. Pero ven. Es que acusarme a mí. Agarrarme. La pinche pastilla. Pues yo creo que es como cuando, no sé, cuando haces carne asada y ahí está la rachera. Pero no la sazonas. No, ya está lista para... Ya está marinada. Para devorar. Lista para meter el cuchillo. Y ya haz de cuenta que ya le vas a meter el cuchillo. Ya se está cortando. Y tú dices, no, mejor no. Sí, te vas a dormir. Sí, sin cenar. Mejor me echo una papita primero. Sí, no, me voy a comer una quesadilla. De queso. Sí, de queso, sí. Ahorita sí. Vengo, voy a Tres Marías. No. ¿Cómo se llama ya por allá? Sí, Tres Marías y Toluca y todo eso. ¿El Tuca? El Toltuca. Pues bueno. Pero bueno, les digo, tenemos muros, líos. Líos de faltas. ¿Para ti quién tiene la razón? Vez, hombre. Para mí, yo creo que Eunice debe tener toda la razón. ¿Tú crees que que no aprovechó fue Seporto? El vato tenía todo, güey, ahí prácticamente. O sea, no lo tenía que buscar, güey. Ahí estaba, güey. Las arracheras estaban puestas. Estaba enseguida de él. Estaba ahí con... ¿Tú con... qué hubieras hecho? ¿Con Eunice? No, pues espérame tantito. Déjame pedir permiso primero. Yo hubiera abierto la puerta. Y desde la entrada... Ya te así me hubiera ido así con la lengua, así con la alfombra, así agarrando... Pelucita. Le... Luego la pata de la cama, acá con madera, así espinada, con astillas. Y llego y no... Y tú duermes. Ah, chingada. Sí. Y luego llego al baño y me lavo los dientes. No, pues ya llegas, abres la puerta y avientas zapato. ¿Avientas a quién? O sea, al pato. A Patricio. Quítate, pinche pato. Que vengo por... Quítate. Que vengo por... Quítate. Bueno, déjame de primero le doy. ¿Tú qué hubieras hecho, pan. HD? No, pues sí, sí, ya te sí. Están poniendo ahí la... Pero con Eunice. Ah, con Eunice. Ya, yo le voy a pedir una foto. Bueno, mira, ponte entonces... la calca aquí. El veredicto. Oye, a lo mejor sí, así de que, oye, ¿por qué le mandas a los chicharrones una foto con la calca? A ver, póntela y a ver, yo también. Y empieza ahí el jugueteo y el manoseo y a ver tú y a ver, dime sí. Sucio y cochino. Y póngale la cola, la calca. Póngale la cola a la calca. También, todo jala. No, ponle la calca en la cola. Al pato. A ver. Ahí estaría, hubiera estado bien que si ya estaba la mitad, porque dice Unis que nomás se acostó con la parte de arriba. Con la parte de arriba de la pijama. ¡Uy, no, hombrecito! Si ya está la parte de abajo ya, descubierta, vas ahí, apagas la luz y empiezas a decir, ¿dónde está? Aquí está. O sea, algo así. ¡Onta, bebé! ¡Onta la carnita! Oye, güey. Pero bueno, yo creo que si la culpa la tiene ese puerto y toda la razón, toda la boca llena de su razón, la tiene Eunice Moon. Yo creo que se la vamos a dar toda la razón a Eunice. A Eunice. ¿Verdad? Efectivamente, sale librada. Eunice sale librada del banquillo de los acusados. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que sería conveniente que... Que se que sí, que nos diera evidencias, ¿verdad? De que ya todo está bien. Nos mandaron unas fotos para ponerse en la galería de Charro con Pelos, ¿verdad? Y que se vea que ya está todo correctamente. Ahora, ¿se Porto va a tener chance de oportunidad de decir, de defenderse? Ahora, después del 14 no ha habido nada. Y viene el cumpleaños de Eunice el viernes. Va a haber algodón ahí. Esperemos la próxima semana. A lo mejor se la estaba reservando para el día del cumpleaños, güey. Nosotros andamos aquí. Una doble cosas. Jornada. Una doble jornada, de cuenta, güey. De cuenta que jugó la ¿eh? Sí. Y la Libertadores. La pre y luego la Libertadores. Pues sí. Pero bueno, déjenme les cuento aquí de este muchacho que nos envió un correo, que viene siendo Juan Gallardo, mejor conocido como Larry Pitidora, donde el muchacho tuvo un problemita ahí de líos de faldas. A ver, cuéntame eso, cuéntame. Mira, el HD se puso un arete. Mira, voltea para allá. ¿Dónde? Aquí, sí. Se puso un arete. Voltate para... No, hombre. Ya la cagaste. Dice Juan, les voy a leerle un poquito la carta. Ajá. Dice, hola banda chicharronera, los saludo a su amigo Larry Cañonga, esperando que estén de lo mejor. Antes que nada, disculpen por este correo. Sé que su podcast no es de los adoloridos, ni ustedes son los doctores corazón, pero quisiera pedirles un favor, si podrían leer esto en su próximo podcast. Si no se puede, aunque sea un pedazo de boca. Un pedacito. Dice, me duele mucho escribir esto, pero quiero que los fanstardos y todos los que escuchen y lean esto no cometen el mismo cometan el mismo error que yo cometí. Hasta la semana pasada todo en mi vida era normal. No tenemos así musiquita de sí, como no. Así como de Doctor Corazón. Ponle ahí tú. Ah, no, pues no. Pues es que no. Pero... Deja de comer papas, hombre. No puedo. No puedes. Oh, que la chingada. No cortes el. Espérame, no, espérate. Ya estaba yo bien picado. Ay, es que tú siempre te picas, güey. Bueno, mientras Eunice Munguía dice: sí, ya le di y hasta más de lo que él esperaba. Sopas. No, hombre. ¿Le dio sopas? Bueno, y ya me van a dar mi playera. Ay, espera. Faltan las dinámicas. Pará. No, mira, la playera. Yo creo que la playera vale un poco más. De. ¿Verdad? Sí. Ahí te va. Vale ya, ya está la música, ya está la música. Ah, súbele. No puedo. Más bajito. Este es un tema que es de un tema más. This is the last time, como se llama, güey. Imagínate, güey. Bueno, por cabrón. Dice, más todo normal, digámoslo así. Tenía una vida, trabajo, familia, amigos y sobre todo una persona que me apoyaba y me amaba como ninguna otra en mi vida. obvio, con sus altas y bajas como cualquier relación. Habíamos tenido algunos problemillas por culpa de los malditos celos. Abusado, porque de ahí se desata todo el desmadre. Por parte de los dos. Okay. Okay. Ambas partes. Yo no me puedo quitar la culpa. Inclusive en un podcast les propuse ese tema, las mujeres celosas. No nos acordamos de eso. Ya que ella, mi novia, es muy celosa. Okay. Se, tengo amigas y excompañeras de trabajo las cuales, y no porque yo sea el galán que México esperaba, algunas me tiraban la onda, a las cuales al principio solo decía, estaría bien, déjame pensarlo y te aviso, y cosas así. No decía sí, pero tampoco decía no. Eso a largo plazo me trajo problemas con mi novia, los cuales traté de detener, pero nunca lo hice de una manera efectiva. Ya valió mal. Hey. Dice, ella a lo largo de nuestra relación alimentó sus celos por culpa de las insinuaciones de estas chicas y por mi estupidez de no parar a tiempo y de una manera tajante esta situación. Me trajo más problemas y el sábado 18 de febrero, o sea, 4 días después del 14, güey, o sea, recientón, estallaron en una fiesta de 15 años a los que acudí con mi novia, un primo y unas amigas de la prepa de ella, ya que la festejada era hermana de una de sus amigas. En esa fiesta pasaron situaciones que agravaron esto, malentendidos que yo provoqué y el alcohol por parte de ella fueron la combinación con B de burro devastadora. Pasaron cosas muy feas al final de la fiesta entre mi novia y yo, y se agravaron cuando llegamos a su casa, cosas que por respeto a ella no detallaré. Solo aclararé que nada físico, sino psicológico y moral. Cosas, situaciones e imágenes que difícilmente borraré de mis recuerdos, lamentablemente. ¿Están entendiendo o me regreso? No, porque falta un chingo, güey. Dale, dale. Dice, ahora hasta tengo prohibido, y por el bien de ambos, tengo que alejarme y no buscarla. Me duele en el alma esto, ya que ella era todo para mí. Nunca en la vida un amor me había dolido hasta ahora. Cuando la mayoría de mis amigos sufrían por amor a los 15, 18 o 21 años, yo decía, eso a mí no me va a pasar. Y ahora mis 26 años estoy sufriendo. Espérate, me aloqué aquí, güey. Estoy sufriendo mi primer desamor por una jovencita de 19 años. Ah, o sea, tiernito, el otro tiene 26, güey. Qué tiernito. Como dice, yo quiero que todos aquellos que tienen a una persona especial, sea novia, novio, esposo o esposa, gallo, gallina, recapaciten antes de discutir, antes de reclamar, hacer o decir cosas que al final del día desgastarán una relación y alejan más a esa persona. Eviten las peleas, no malgasten el amor con celos, es horrible eso. Si en verdad aman a una persona, no solo lo digan, demuéstrenlo. Yo daría mi vida por regresar el tiempo y estar con ella y resolver y detener las insinuaciones de terceras personas. En estos momentos estoy sufriendo como pocas veces e incluso, y no me da pena decirlo, que he llorado por ella. Sé que en el podcast hay muchas parejas y de verdad piensen en ellas, en todo lo bueno y no lo malo antes de pelear. No engañen a sus parejas. Si ya no están a gusto, dejen a esa persona y no la hagan sufrir. Dice, sé que tal vez ella no me está escuchando ya que no le gustaba el podcast. No, está mal ella, ¿eh? Está mal. ¿Está babeando o está llorando el HD? Es que se me cayó el refresco que tenía aquí. Pero quiero que sepa ella, entre paréntesis Mariana, mi Maris, dice el muchacho, que la amo, yo no, o sea, y que lucharé por lo nuestro, aunque tenga que alejarme de ti por algún tiempo, y me arrepiento de corazón de todos mis errores, y ahora los estoy pagando caro. Pues una super cartota del estimado la repetidora. Ojalá y Mariana le escuche. Pues, pero es que hubo ahí algodón con las otras también, güey. Pues sí. Entonces, pues ya, digo, ya la cagaste. Sí, ya cuando la defecas. Es difícil. Mira, las mujeres son muy, muy, muy, muy rencorosas. La verdad. Y tendrías que hacer una, o sea, si ya la regaste machín, yo creo que para que te perdone. Para que te perdone ahí una serie de cosas que... Es que desde un principio, si ves que ahí hay movimientos en tu trabajo, lo que sea, o te andan echando los perros y todo eso, pues de una vez. Si y que aparte se llevaba con las compañeras o amigas, sí, había comunicación. Sí, sí, sí, y la comunicación entre mujeres es bárbara. Muy bárbara. Sí, o sea, digo, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego también son bárbaras porque déjale hecho tierrita aquí para que se enoje. A veces no ha sucedido nada, pero déjame nomás porque sí echarle aquí tantito veneno. Y sobre todo, si quieres tanto a la chava, pues ¿para qué le das ahí? Digo, si antes andabas acá de coscolino y de cascos muy ligeros y te llevabas con la racita y la madre, pues debiste de haber sabido que al momento de ya tener una pareja o ya alguien formal, pues ya eso sea ya, güey, ya no le mueves igual, güey. No, pues ya. Aquí en este caso, güey, ya le mueves iguana. Y aquí en este caso, güey, pues prácticamente hiciste caso omiso, güey, a la situación, güey. Le seguiste dando igual, güey, que las insinuaciones y por aquí y por allá, güey. Pensaste que de ahí no pasaba y, boy, exactamente. Te salió de control y ya. Se chingó. Entonces, mi estimado La Repetidora, te quitamos el nombre de La Repetidora. Te ponemos el nombre de La Rigaste. La Rigaste bien machín, efectivamente. No, y ojalá, bueno, ojalá y se arreglen sus broncas con Mariana. Pues sí está triste, chavo, hombre. Pues ahora, digo, podemos decir nosotros lo que sea, pero pues como no nos escucha y no le gusta el podcast, ¿eh? ¿Cómo chingos te ayudamos? Pues ahí, ¿cómo te echamos la mano, güey? No le gustaba el podcast, qué mala onda. Es la primera persona que me dice que no. La chava andaba mal. Esa fue. Desde ahí anda mal. Ahí fue cuando tuvimos 611 y luego 610. O sea, le dijo, por ti voy a escuchar el podcast y luego mocos. Y se chingó. Se va para atrás ahí el me gusta, el pues like. Sí, güey. Entonces, bueno, pues la rigaste, güey. Pues, sorry, güey. Le puso on like. Puso un on like, güey. Que todavía no jala, pero se lo puso. Bueno, esa fue la super carta. Fíjate que se veía más chiquita la carta en el iPhone. Ahí en el otro se ve más. Escribiste un chingo, güey. Es correcto. Me interrumpiste, güey, el Angry Birds en el baño, güey, por estar leyendo la carta, güey. Te cortó ahí me tres niveles. Me cortó toda inspiración, güey. Tuve que echarme dos, tres cigarros más, güey, para entenderlo, porque no lo entendí, güey, bien. No, bueno, ánimo, Larry. Pues ojalá y se arreglen las cosas. ¡Ánimo! ¡Vámonos! No, todavía no, güey. Al Reyes dice: saludos, banda. El Ecero Ochoa dice que también ya está en live stream. Saludos a Torreón, Coahuila. No, está Torreón. Saludos para todos los de la comarca lagunera. Eunice dice: dice ese Porto que quiere una apelación. A ver, apélasela tú. Sí, güey, se lo habías pedido el día ese que están en la cama, güey. A que no me la apelas. Mira, qué chido me salió, güey. Pues son 13, güey, a ver si me la apelan los tres. Pues oye, apele. Ay, pues háblele, güey. Oye, bueno, si les parece. Recaditos. Sí, me pasó un recadito. Miren, me pasó un recadito el Verdolaga mientras estaba haciendo la carta de la. ¿Qué soy? ¿Cosita? La regaste. Ah, ternurita. Mira, ponle, mira. Ahí ponle el recado que me mandaste. Mira. Ahí ponlo, mira. Dice. Posteos en iTunes, que los menciones. Que mencionan los posteos en iTunes. Y saludos a Rose. A la Rose. Wey, que nos pidieron que, ¿verdad? Muy bien. Es que estábamos checando obviamente el podcast acá en iTunes de todos los comentarios que las han dejado, las reseñas que han hecho. Y oye, hay gente que nos ha reseñado con dos estrellas, Ah, no, pues esas no. No. Tenemos. Ha sido Mariana. Fue la Maris. La ex. Bueno, dice, podcast super sensacional. Esto fue ya en junio de este año. Soy un fanstardo desde la primera temporada. Dice Aaron7923. Es el mejor podcast que he escuchado. ¿Qué? ¿Cómo va a ser en junio de este año, güey? De junio. Bueno, este año. Enero. Es que, no, güey, sí. Es que después nos van a decir, ¿cómo que en junio de este año? No, güey, va a parar. Sí, 19, es que dice January. Es que pone a una escuela de esas de número, güey. Entonces no le enseñaron el pinche inglés normal. No, bueno. En la escuela pública. Bueno, pública. Es el mejor podcast que he escuchado, 100% recomendable. Saludos a HD Eddie y a Lalín. Saludos. Hey, ¿por qué me dicen Lalín? Eliezer Ochoa dice: un podcast que a todo dar, un relajo increíble, una comunidad de pelos y sin efefos especiales. Efefos especiales, güey. Son la mada. O sea, la mamá. Marcos Bernal dice: ¿qué onda, charneros? Está con madres el podcast, puro desmadre. Manda un saludo para Gómez Palacio Durango. Y de pasadita, regálenme el Tundata, güey. Sale chido, dale. ¿El Tundata? ¿Por qué yo el Tundata, güey? Pues, ¿eh? ¿Qué es el Tundata, güey? Ah, qué cargado, ¿eh? Qué cargado que ni borrando asio. Felicidades, dice Dave Aguirre, también, que puso una reseña. Muy buen podcast, señores. Es como estar platicando con tus compas. Saludos a Hermosillo, Sonora. No, hasta Hermosillo. A Little Beautiful. El Biker MTY dice excelente. Al Beautiful. A Little Beautiful. Little Beautiful. Hermosillo. Pues Hermosillo, güey. Sí, parece, pero es pronuncia Hermosillo. Es que como no fuiste a esa escuela, güey. No fui. Yo vi. Y trees. Yubi trees. Dice Biker MTY: muy buenos podcasts. Si quieren pasar un buen rato, escúchalos. Felicidades, chicharrones. Dice. Fíjate, este chavo se hace llamar GGERR. Dice: le falta un poco de orden en los temas, pero en general bueno. Y pone 4 estrellas en lugar de 5. Ah, sobres. RRGGRKB. Sobres. Megahertz. De amplitud modulada. Yair Salgado Sánchez, niños señores, nos ponen. Otra vez. ¿Cómo que nos ponen? Dice: qué trampa, señores. Felicidades por el podcast. Un saludo y un honor. Gracias. Lo mejor, dice: quiero dulce, así se hace llamar. Atacado la risa. NPS 1951 dice: por fin los encontré, me da gusto el volver a escucharles en el 2012, me divierte y me informa este programa. Ah, gracias. Joder, oye, mira qué bien, güey. Tan buenos, tan bonitos. Álvaro Morales, el 21, el día de hoy, ¿no? No, ayer. Ayer. Dice: the best of the best, mejor que Tonayo Rubio. Fíjate que ese Tonayo Rubio, güey, escuché uno que hay en un podcast, güey. Hijo de su... Bueno, pues es que... Oye, ¿está en los primeros lugares ese güey? Sí, güey. Tiene dos temporadas, creo, o dos podcasts ahí, güey. ¿Habla de qué? ¿De qué habla, güey? Pues habla de chingo de cosas, güey, de política y de por aquí y de por allá, güey. Pero, vaya, está muy editado. O sea, tiene, de hecho, patrocinadores, güey, de Nextel y Telcel y la chingada, güey. Y le meten soniditos y la madre, güey, el vato pues se ve como que muy estudiado en la cuestión de locución, güey. Y porque pues prácticamente ni se equivoca, maito. No hay errores. No hay huepardos, ni muros de líos, de faldas, güey, ni nada así, güey. Nada de eso, güey. O sea, el vato, güey, decía: ahorita se va a equivocar, ahorita se va a equivocar. Ni madre. No, tiene producción. Está muy, muy, muy bien producido, güey, realmente. Si se equivoca, vuelve a repetir. Y le ponen ahí musiquita de fondo y la madre. De hecho, escuché uno del Anonymous. Ajá. Y le ponían la voz del Anonymous y la madre, y el vato decía otra cosa, güey, pendejas así, o sea, muy buena producción, güey. O sea, le mete tiempo, güey. Lo único es que ahí en las reseñas, güey, según venían, de que por qué grababa muy poquito, si se tardaba mucho en grabar otro podcast y cosas así por el estilo. Pero el vato está en el mero... Sí, el mero peollo del asunto, güey, chingo de reseñas, güey, más de 400 y pelos o 1000 y pelos de reseñas. Vamos para allá, wey. Manito, ahí vamos para allá. Sí, vamos con las 30, güey. Va diciendo. Para todos los que postearon, tienen calcas, que manden sus datos a verdolaga@chicharronconpelos. Órale. .tv. .tv. Tienen calcas, ¿cómo no? Órale, va. Todavía tenemos. ¿O son de las que se te regresaron? No, ya mandé a hacer más. De hecho, ya llegaron más camisetas. Todas las que se regresaron. Ana Sierra dice: el Putin se ve sensacional con su look del día de hoy. Dice Ana. Difícil de creer. Difícil de creer con el Putin. Muchas gracias, mi estimada Magua. No, es Ana. Ana. De la Riviera. El de 08 dice: ¿han escuchado Combustible? ¿Qué opina? No, lo he tomado nada más. Por eso andamos así. Andando bien desesperado. Pues bueno. No, no hemos escuchado. Fíjate que podcast que yo tengo dados de alta en mi mi iPhone o en mi cuenta de iTunes. Les voy a decir así rápidamente cuáles son. Sirve que digo cuáles son las aplicaciones que me han gustado esta semana o en estos últimos días. ¿Quién te preguntó? Con eso de que le dicen ya al señor productor, sí, no, que está todo mal, lo inflan al vato y luego para bajarlo. Sí, lo inflan y estás viendo cómo está gordito, güey. Me inflaron también este... ¿El cuaresmeño? estoy suscrito a Chicharrón con Pelos Podcast. Estoy suscrito a Puro... El mejor, sí, sí, sí. Puro Mac y el podcast de Mario Filio también. Mario Filio, ay, ay. Y en video, yo les recomiendo que pueden suscribirse al Best of YouTube. Es un podcast de video que pone lo mejor de los videos de YouTube que están ahorita jalando. Y está Cine Top 5 y CarTech. Ya, son los que escucho. Muy bien. Y aplicaciones. Oye, bajé una aplicación que me recomendó Alberto Laga esta semana. ¿O no me la fue la semana anterior? Te la recomendó Alberto Laga. No lo puedo creer, güey. Se llama Film Director. ¿Para el cierto productor? No, ya no está. Skip this. Es que ponen publicidad, obviamente. Es Film Director. Ahí está en live stream. Esta es una aplicación que estaba en ese momento gratis. Y puedes crear tu videíto con algún tipo de efecto, ya sea de los 70s, de efectos especiales. De efectos especiales, de los 20s, como de los artista. Del artista. De Mudo. Sí, así en vintage, en sepia y una serie de efectos ahí está. Sepia la madre, ¿dónde chingados lo compraste esa cosa? Estaba gratis. ¿Y por qué nada más le dices ser producer? A la otra, manito. Primero a ti. No, hombre, la otra, güey. Así le dijeron a Baunis, güey. Ahí para la otra. Ahí para el viernes y primero a ti. Ah, chingados, ¿cuántas hay? Okay. ¿Y primero a Tree? Primero a Tres. Unis dice, ahí está, mándenme mi playera. Jesús García dice, combustible no es tan bueno, puro troll, quejosos y diciendo groserías. Pues, Al Reyes dice, no te agüites, Putin, da tu podcast, tú también, Verdolague. Ok. Claro, sí. Vamos a sacar al Sol Producer. No, que qué podcast escuchan ustedes. No, nomás Chicharrón con Pelos. Yo escucho Guerra de Chistes, Platanicha Show, el Gallo Filio, ¿cómo se llama? Claro. Olayo, no sé qué chingados. El Olayos. ¿Qué onda con ese podcast? Pues ya te dije. No, Tolayo, dice el... Tolayo, Olayo One. Telayo. ¿Dónde Telayo? Pues dice allí. Tonayo Rubio. Ese, güey. Y es Olayo Rubio, ¿no? Olayo Rubio. Pero los que más así los escucho es ese de Guerra de Chistes, Platanito. Ah, y el de Polo. Polo Polo trae toda la onda, güey. Ya se le escucha de repente la voz así medio rucón. Sí, pues sí. Pero como quiera saca unas pinches cosas, güey, de no manches. Ah, dice Jesús García que Olayo Rubio es de política. Sí, es de política, de hecho, de política. ¿Política? Pero te lo dice de una manera muy a toda madre, güey, realmente. Bien, bien a todas márgaras. Pero ya llegó un momento en que, bueno, a mí, que no me gusta ni leer ni escuchar. Que la chingada. Ya así como que ya me hartó, güey, pero está buenero, realmente. Jesús García dice, una señora va al puesto de revistas y le pregunta al tendero, ¿tiene el pájaro loco? Y el encargado del puesto le dice, mientras acerca su mano a su parte más íntima, dice, no, pero ahorita me lo ataranto. Ternurita. Qué ternurita. Al Reyes dice, te mamas, Jesús. Te mamas. Al Reyes dice, ¿han escuchado Nerd 2? No, pues tampoco. No. Pues está bueno. No, Al, y si te cuento en vivo está más divertido. Ah, bueno, sí, está bueno. Nerd 2 es más o menos bueno, dice. ¿Han escuchado Déjate Ahí, unos vatos de Guanajuato? No, tampoco. Por cierto, Déjate Ahí, güey. ¿Por qué lo está agarrando? Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa, mariposa? Oye, yo traigo el manual del macho mexicano aprobado por Chuck Norris. El manual. Parece Manuel. Y va la primera. Ahora. Ah, terrorita. Ah, no, todavía no. Es de nenas vivir en Valle de Bravo, en Interlomas y todo barrio de moda. El macho dominante vive en barrios periféricos o en la provincia, donde el peligro acecha y los semáforos no existen. ¿Eh? Ternurita, güey. Ah. Ahí va otro. Ok, reivindícame. Es de muy jotos tirarse pedos en el metro y hacerse el tonto. El verdadero macho trasero peludo saca su pecho y dice: aquí estoy, fui yo. Anuncia. Sí, ese yo lo eché, yo me lo eché y no, está bien gedeón. No son medios gays, porque no lo anuncian, güey. Ah, tú sí. No, yo no tampoco. No. Pero le quería echar. No, la cosa es que te lo eches y lo ya dices: yo fui, ¿qué hubo? Sí. ¿Qué ha habido? Gediondo y. Ya les va otro. Profesional. Porque, y agárrenlo bien. Ya traigo más perfumes para. A la raza. Ok, el que sigue. Es muy de mamabichos y sobacabezas coger solo con mujeres lindas. El verdadero samurái, empelador, omnívoro y de amplio espectro, caza todo lo que camina y tiene hoyo. Y luego dicen que los mejores chistes son los míos. No, güey. El verdolaga trae toda la onda, güey. El empelador. ¿Es el emperador o el empelador? Samurái. Estamos hablando del samurái. Entonces es empelador. Es el empelador, güey. Saludos pues a. Ponle sabor también, güey. El empelador. Ahora sí, güey, con tus mocos, güey. Déjame, me lo paso por el. Saludos a Cuautepec, allá en el DF, de Raúl Maldonado. Saludos a toda la banda. De ahí salió Cuauhtémoc. De Cuautepec. De Cuautepec. Fíjate, yo no sabía. Y Isaac Terrazas también. Desde ahí se iban en camión a los. Entrenamientos de los del América. Ande usted. École. Está bien. Pues sí, no, de Cuauhtémoc Blanco te cae bien. No, pero me supe la historia. Ah. Y te apañé. Y te chingué con el empelador. Lo viste en TV Azteca, ¿cómo sabes? Historias engarzadas. Historias engarzadas. No, pero es así. Ah, historias engarzadas. Al Reyes dice: verdolague, parecen anuncios de Tecate. Dice: ay, nomás no despegan la boca estos vatos de la lata. Bueno, el que sigue. Ternurita. Es de muy Bieber, o sea, de muy Justin, de acá muy Jotilingo, lloriquear porque el agua sale fría. Un verdadero cacique se baña en el río Bravo con el agua fría y desnudo. Pues sí, nada más que el río Bravo. ¿Qué? Ya no trae agua. No, ya te encuentras ahí puros botes de leche y ahí, chingados. ¿Cómo te vas a bañar ahí? Así, pues bueno. ¿Va? Bueno. Ah, que estamos tirando para el monte, que estos güeyes eran de Tepito. Bueno, pues era nada más para dar time a la racita, güey. Tanto como era que querían rapidez o precisión. Raúl Maldonado dice que eran de Tepito, el Cuauhtémoc Blanco y este. Pero pasaban por Cuautla, o qué. Guapa es donde entrenaban, güey. Es donde está Guapa es donde está el. Cuautepec es este, Cuautepec. Ah, bueno, pues también el camión pasaba por ahí. Al poco también ustedes iban ahí con Cuauhtémoc y el otro, güey. Pasaba cerquitas. Pues sí, güey. A mí me regañaron también que porque ya ves que de repente he puesto reglas de ortografía. Ajá. En Twitter. Y luego me dicen: te sabes muchas reglas de ortografía, pero no te sabes que... Que Tlaxcala. No, Tlaxcala, otra vez. Que Tlaxcala es estado. Que es un estado. Y pues es que, ¿qué vamos a andar sabiendo de ahí? Oye, pues no sabemos de todo, no somos Olayo, tuyo, Yuyo. Y la primaria ya hace mucho tiempo. Pues dice, sí, Cuautepec, dice, no, Cuautepec es al norte por el reclusorio norte. Ah. Es típico. No, hombre, es al norte, por reclusorio norte. Ahí das vuelta, en el norte. Ahí pura banda ruda por ese rumbo. Oh, ah, no. Ahí están los machines, no, que dices tú, fíjate. Tengo la banda. A ver, ¿qué más? Ok, es de tragaleches resetear la computadora. ¿Es de qué? Tragaleches. No seas un tragaleches. O sea, un muerde almohada, dices tú. Sí, también. Ok. Resetear la computadora usando control al delete. El verdadero macho desenchufa el CPU y la vuelve a enchufar tal como se enchufa a tu hermana. Ah, tu hermana. Hasta con albur. Con albur te la dejó el Chuck Norris, güey. Que tu hermana, güey. Oye, que las tres leches. No, que traga leches. Ah, perdón. Yo pensé que las tres leches. Qué pedo, güey. El pastel. El tres leches. No, era el tragas leches, güey. ¿Y yo qué dije? Bueno, sí. Ah, chingada. El que sigue. Es de mascabultos. Oh, chingada. Qué vato trae. Y eso que anda enfermo. Pero este está bueno porque le va a caer como un saco el aquí al HD. ¿El cargabulto? Sí, es de mascabultos. Ah, mascabultos. Tomar Esplenda. Un buen macho toma café bien negro y amargo. También es de soplanucas que no te guste, aunque sea una sola canción de AC/DC. ¿Que no me guste? Sí, que no te guste una canción de AC/DC. Ah, sí me gusta de AC/DC. No, pues ya te libraste de una, pero de Esplenda no. No, ese porque me hace engordar más. Chinga. Oye, no, pero tú también le pones Esplenda. Ah, chinga. Sí, verdad. Y tú también. Ay, chinga, yo ni tomo café, güey. Nomás haces café. Nomás hago café. Y bien espléndido que sale. Bueno. ¿Qué más, güey? Acá es que siguen. Se le había olvidado usted. ¿Qué chingados don Toy? Es de caimán sin dientes. Levantar la mano para preguntar en clase. Un macho de las aulas pregunta sin pedir permiso. Ay, maestra, ¿puedo salir al baño? ¿Qué significa esto? No. Me anda de la chis. Sí, puedo salir, levantas la mano. No, te paras y te sales. Voy al baño, ahorita vengo. Se me para y se me sale. Bueno, pero eso es en la primaria, en la secu. Ajá. Probablemente en la prepa. Pero ya en una carrera ya no pedías permiso, güey, nada más te salías así chingón. Y más porque venías bien crudelio. Sí. O sea, lo que querías era hablarle a Hugo. Y ibas a pedir permiso, güey. Evaru, Laudrup. Oye, ponte de otra forma, güey. O sea, ponte de otra forma. En 20. Dice, cae bandona hasta que los puedo mirar. Está de aquellotas. Ah, gracias. Gracias, güey. ¿Qué es eso de aquellotas? Pues como aquellotas que vimos el otro día. Del vato. Las que vimos aquellotas del vato. Del vato. Es cochino, güey. Ah, que es su nombre simple, dice. Ah. Ay, cómo está el complicado. Ebru, Landru. Muy bien. ¿Lo okay? ¿Es el primer nombre y el apellido? Sí. Su nombre de pila. Sí. Es de homosexual reprimido no sentir atracción sexual por la hermana de la novia. Todo macho siente ganas de ponérsela, aunque sea fea, solo por el hecho de ser la hermana. La carnaval. Ay, como reto, ¿no? Ahorita también con la hermana, con toda la familia, raso. Y la mamá también. Sí. Ey, de machín. ¿Ustedes escucharon o utilizaban la frase como decía aquel? Como decía aquel. O sea, esa es la frase, dice Jesús García. Que si escuchamos o utilizamos la frase como decía que él. No, no, fíjate que no, no, no somos tan rancheros. No, pues como decía que él. Que no. No. Luego. Ok, más. La siguiente y última. Vaya. Ay. Es de niña ver la película El Señor de los Anillos y que te guste el elfo tiragomas con arco y flecha. Ah. El verdadero macho se identifica con el enano que se quiere agarrar a golpes con todos. Pues yo no vi esa película, me. No, tampoco. No. Bueno, yo pero sí quería ser un elfo. No, está el con madre, ¿por qué no le era el foto de la cuadra? ¿Está buena la película esa, güey? ¿El Señor de los Asteriscos? No, el Señor de los Prestas, güey. No, no, bueno. Y ha salido en TNT y entonces y dices, no, nomás no. Nomás no se me antoja. No, hombre, está muy a todas márgaras, güey. Adiós. Neta, güey. ¿Cuántos bueno, chicharrones le pones? Así decía aquel. Ah, chinga. ¿Cuántos chicharrones le pones? Dice Jesús García. No, seis. Seis chicharrones. ¿De perrita? ¿Cuántos son? ¿De cuántos son? Cinco. ¿Ah, cinco? Unos ocho. El mismo pedo. Dice Jesús García, mi papá la usaba mucho y una vez le pregunté que quién era aquel y nunca me dijo. Pues como decía aquel, ¿verdad? Pues aquel. Pues sí, pues es que muy yo bien. Soy aquel. ¿Algún otro comentario, sugerencia, amenaza? Tengo duda. Los tips de la belleza. Ándale, venga. Fíjate, nada más para son hombres dos o mujeres. Que la chingada son dos. Fíjate que fui con un estilista. Con Pedro Pablo. Con un cargabulto. ¿O qué eran? ¿O qué? Tragabultos. Tragabultos, güey. Un tres leches. Tres. Un tres leches. Y le digo al vato, oye, ¿sabes qué, güey? Me estaban ahí diciendo mucho, güey, que tenía ya una. No, era un sobacabezas. Era un sobanucas, soplanucas. Que tenía ahí ya como que se me estaba cayendo la cabellera. Y me dice el vato, güey. Fíjate nada más lo que me dice el vato, güey. Lávate el cabello en lugar de champú con jabonzote, güey. Con un jabonzote de ese tamaño. Con un jabonzote de ese tamaño, güey. Y te le das un raspón ahí, güey. Con jabonzote, güey. Y el cabello te va a crecer, güey. De se va a hacer más, Durango. Más durango. Y va a estar a todas margaras, güey. Sí, claro, te va a quedar así medio secón, pero ya agarras ahí, que compras un Wildrut. Wildrut, güey, que no mames. Esto, ya no lo venden. Ya no lo venden, güey. Bueno, necesitaría remontarme a aquellos años en el cadete. Tú buscas una con Azupo. O una espunaga. No, o sea, no, no. Ok. Necesito ir a la Comer. Sí, sí, se la Comer toda. Con jabón Sote, güey. Adiós. Increíble. ¿Por qué no tiene químicos? Pues, no sé, güey. Si algún tío sea químico de él, güey. No sé si tenga químicos en la familia, güey. Pero tiene una enfermera. Pues entonces, ¿a dónde fuiste, güey? Fui con el estilista, pa. Entonces me acordé, güey. Me acordé del Sir Producer. ¿Qué pasó? Dije, pues a lo mejor lo pueden comer. Me trajiste dos, tres jabonzotes. Te traje dos, tres. Mira cómo está, güey. Y después de... ¿Pero por qué me dices eso, güey? Mira cómo vas a quedar. Después de usar el jabonzote. Si te lavas con jabonzote, te queda así el pelo. Ahora sí va a quedar como Bob Gordillo. No, digo, Patiño, perdón. Yo me lo puse, pero aquí en el pecho. No. Y mira cómo me quedó. Es que se te cayó el jabón, güey. Te empeñaste. Y luego me salió acá también en la noche. Mira, yo no tengo pelos en la mano, pero. Pero bueno, después de ver. Pelos en la lengua. No te recomiendo que te lo pongas ahí. Gazú. Pero bueno, ese es el tip de la belleza. Ajá, y unas pastillas que me mandaste. Ah, el otro te mandé unas pastillas, el cual. No me acuerdo cómo chingón se llaman, güey. Ahí traigo el mensaje. Pero se supone que son nada más para las mujeres. O sea. Ah, ya me tomé tres. Con razón se me estaba cayendo el. Y te acelera un poquito el organismo. Ay, es nada más para las mujeres, güey. Okay. Pero que también te hacen ahí una buena eficacia. Ah, ¿verdad? Bien. De venta acá en las farmacias del ahorro. Del ahorro, güey. Entonces están así medias baratonas, tampoco no son tan caras, güey. Pero ahí después les paso el tip, porque a lo mejor probablemente algún fan escucha o fanstardo debe andar ya quedando. O alguna chica, también las mujeres tienen. Alguna chica que también tenga ahí la pelona. Que le esté cayendo el pelambre. O que la quiere peluda. O que la quiere un poquito más peluda. Y dice, pues déjame, le pongo aquí tantito, güey. Jabonzote. Me paso el jabonzote. Primero. Oye, ¿y si te lavas con jabonzote allá? Oh, ¿te sale más pelo? Oh, y más grueso. Cuando te vayas a limpiar. Límpiate con jabonzote. Te va a venir toda la melena. Te limpias ahí con un rastrillo, eso es para el zacate. Con todo el zacatal que vas a tener ahí, ¿no? Ay, pero bueno, según, dicen que el jabonzote, mamastroso. O sea, es ¿lo vas a aplicar o no? Fíjate que ya lo apliqué. Ya empezaste. Sí, pero en la laco. ¿Eh? En la laco. ¿Qué es eso? La laco, la loca, la loca, la cola, la cola, la cola. La que no se oiga tan así, hombre. Y sí, jala. Sí, me hicieron dos, tres changuitos más. Es que este vato dijo, ay, qué cabonzote, no. Déjamelo caldo. Fíjate que sí, ya tengo sobrepoblación de chango. En la jungla. En la jungla, ya se hizo ahí. En la jungla de Timo. Estoy en pro a la fauna. Y a la flora también, porque pues. Claro. Y sí, la flora, bueno. Bueno, pero bueno, ese es un tipo ahí para la racita que le encanta pelona, digo que anda a pelona. ¿Va? Puede ser, vamos, hay que probar ahorita, Ana Sierra dice, pastillas anticonceptivas también sirven para la caída del cabello, dicen. Y para la mujer también le sirve para que no... ¿Eh? ¿Ah? La sobrepoblación. ¿Pero te las tomas o te las untas? No, que haces la polvito... Rompes, o la rompes o la... Porque son cápsulas. La viertes. Es pastilla para la tomas. Viertes en el champú. Sí, se la pones al champú y... Venga, sí. Y ya te puedes echar el champú también. Dice al rey, dice, no creo. Yo las usé y nada, dice. Dice, Ebarudru, Edeberu. Dice, Ebarudru. Dice, viva la banda de las ratas calvas. ¿Para que se caiga o para que no se caiga? Dice el de 08. Bueno, ok, muy bien. ¿Nos vamos o qué onda? Sí. ¿Tienes una rolilla? No sé. Sí, si quieres, tengo varias. Tengo varios. Bueno, mientras mi querido Petirek escoge una rola, le recordamos todas las vías de contacto, de comunicación con la banda Charrón con Pelos, ahí están en la página también, charronconpelos.tv, ahí también nos pueden escribir un correo, se pueden Ahí está la liga para comprar una playera del Chesed Podcast también. Y en Twitter, los twitters del Putin, del mío, del Chesed Podcast, el Verdolaga no tiene, no va a sacar nunca, jamás en la vida. Y bueno, pues ahí están todas las líneas de contacto, o pues ya saben, ya en Facebook. Y suscríbanse para la racita que a lo mejor se perdió en este cambio de dirección en iTunes. Ahí está la liga también para que los descarguen también en iTunes. Y todos los episodios también están en la página cherronconpelos.tv, obviamente ya los del 2012, ¿ok? Pongan sus comentarios en iTunes y tienen calcas. Ah, sí, si ponen comentario, obviamente que sea positivo, si no, no les vamos a mandar nada. Si tienen uno o dos estrellas, no, deben de ser de cinco para arriba. No, ahí para que suba ahí el rating. El rating de. En el rating, dices tú. Uh-huh. Ana Sierra dice que te mejores, Verdolaga. Gracias, Ana. Chiquita mamá, dice el Reyes, también para ti. No, gracias, chiquita, gracias. Mamá. Y bueno, nos despedimos. Gracias por este episodio número 31 de este podcast de Charro con Pelo. Gracias a mi querido Verdolaga Cervantes. Seguimos en contacto. Facebook, no se pierdan. Ya le va. Y mi querido Putiné. Saludos, Rosita. No dejen de apoyarme con los chistes. Para ser mejor. ¿Y el HD? Ya le va. Nos vemos la próxima semana, si es que podemos. Sí, todavía podemos. Sí, todavía podemos. En marzo sí va a estar medio complicado, pero a ver cómo lo hacemos. Sobre, se va. Charroncompelos.tv, Charrón con Pelos. Saludos a todos. Gracias a la racita que estuvo en live stream. Ahí va, vean la repetición. La vamos a poner ahí en Facebook también. En video, en live stream. Con el usuario Chese Podcast, ¿ok? Larry, ánimo. Ya le va, vámonos con Florida Flight Rider Rose Round. Y va a llegar tu regalo, Rose. Saludos a todas las chiquitas mamás. Uy, Omnis, te mando tu regalo el viernes. Foto. Y sí, se va a playera para Unis. Sí, también. Foto. Ah, que si manda una foto, le mandamos playera. Sí. Pero foto cochinota, sí. Sí. Entre con más, el merengue. Entre menos ropa, más playera. Tipo así como los albañiles. Ya le va. Ok. Así con chingo de cemento. Cemento, ¿crees? Sobres, bye.